¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya ingresa! ¡Ya está aquí! ¡Para derrochar talento! ¡Nuestra dulce muñequita! Así es, chicos, compartan. Vamos a mandarle saludos a todos los que están compartiendo, a todos los compartidores de contenido, por favor. ¡Claro que sí! ¿Cómo sabemos que ustedes están compartiendo? Porque automáticamente nos aparecerá como distribuidor de contenido. ¡Empezamos con Cita Leiva Producciones! Así es. Vamos a hacer el llamado a una grande. Hoy en su concierto, el reencuentro después de 15 años, con el maestro desde Huachinga, Huarán, Douglas Buitrón, y nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Iniciamos. Ahí está. Sigan compartiendo, por favor. Bella e encantadora. La única voz angelical, Anita Santibáñez. Derrochando talento. Douglas, como los viejos tiempos. ¿Y cómo dice para ti? Olvídate, corazón, olvídate de este amor. Olvídate, corazón, olvídate de este amor. Si te supiera querer, si te supiera amar, llorarías con razón, llorarías con razón. Nada se puede esperar de un amor sin voluntad. Sería esperanza muerta solo pensar en tu amor. Me doy cuenta que la vida se ha hecho para luchar. En este largo camino todos mis paisanos yauyinos y el Perú, por supuesto. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Huancayo, Chupaca, Picaya, recordar las épocas de Prodilampa, Guayabamba. Ahí. Ahí. ¡Dale, dale más! ¡Una más, una más! ¡Qué bonito, bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Dale duro, dale duro! ¡Pa, pa! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Y están disfrutando de esta maravillosa tarde junto a nuestra Anita Santibáñez y el maestro Douglas Buitrón.